10% de descuento para oyentes de Radiográfica. Muy bien, así es, lo de Néstor allí, Bar Restaurant Cooperativo en Bolívar y Venezuela. Pueden llamar, pueden hacer su pedido de un guiso o lo que quieran también. Pueden pedir cualquier cosa. El otro día había ñoquis rellenos. Había unos ñoquis rellenos. De todo. Mi compañero hizo unos ñoquis rellenos y no los pude comer por esta cuarentena. Ay, así no, que, te estás perdiendo la comida. Perdiendo la comida rica. ¿Pero bueno, que te mandan fotos? Me mandan fotos, me mandan la preparación, mandan todo. Y bueno. ¿Para caseros? Caseros. No, me muero. Yo, bueno, no. Ñoquis rellenos de espinaca. O sea, rellenos con queso. Claro. Que yo no sabía esto, pero preparás los ñoquis, bueno, la papa, la harina, sí, bla, sí, bla, sí. Bla, y tenés que rellenarlos, claro, y meterlos al horno para que el queso dentro, uh-huh, el queso de relleno, se derrita, se claro. Ablanda. Entonces abrís el ñoqui y es como un cañoncito de queso. Qué rico. Bueno, igual hermoso. Existen las aplicaciones de delivery. Te pueden mandar de última. Y de La Plata acá lo veo complicado. Ah, pobre. Claro, bueno, es verdad. Pobre, no lo voy a mandar al pibe en bicicleta desde La Plata hasta acá, ya es un... No, y aparte lo que te van a cobrar. Lo que me van a cobrar y bueno, arriesgar la seguridad. Esto en un ratito vamos a estar comentando en profundidad. Hoy, 1 de julio, se está realizando un paro internacional, uh-huh, de los trabajadores de aplicaciones y plataformas digitales. Esto incluye, bueno... Todo, obviamente, no todos se hacen el paro. Número uno, porque es perder el día, uh-huh, y porque no está regulado el trabajo. Entonces, claro, y no todos están sindicalizados, ¿no? No todos están sindicalizados, pero en sentido de protesta y de manifestación, justamente por la falta de regulación y la explotación que están sufriendo. Ahí, ya en cuarentena en la Argentina, en todo este periodo de meses donde han trabajado tanto, y hay que decirlo, estas empresas de las aplicaciones y todo lo que es servicios por internet han ganado, se la han levantado en pala. Porque fueron es donde prácticamente más han los trabajado. Únicos que ganaron en este claro, contexto. Todas las empresas que tienen su fuerte en la internet, en lo digital, han ganado y mucho, pero no replican esa ganancia en lo que es los derechos de los trabajadores. Así que hoy se está dando un paro internacional de trabajadores de aplicaciones. No quiere decir esto que uno que use Rappi, Glovo o estas no la pueda usar, porque siempre los pibes tienen que laburar y si no lo hacen pierden el día. Hace poco murió un trabajador de Glovo atropellado. Ya son 6 los trabajadores fallecidos en este periodo de cuarentena, porque obviamente tenés un pedido que cumplir, que si no lo haces a tiempo se te descuenta una parte de este pedido. Uh-huh. No tienen ART, eso es... No hay ART. Increíble, bueno, que suceda. Están plenamente negreados los pibes que están laburando, los trabajadores están paulatinamente organizando. Existen dos incipientes gremios, que son la Asociación del Personal de Plataformas, APP, justamente por sus siglas, y la ATR también, uh-huh, la Asociación de Trabajadores de reparto. De repartidores. Uh-huh. Que, bueno, son las que están tratando de organizarse. Así que vamos a estar charlando de este tema, de las iniciativas del día de hoy. Hacemos un breve bloque informativo, vamos a las noticias y seguimos. Un abrazo. Una mirada. Una melodía. Un silencio. ¡Aire! Radiográfica. FM 89.3. Nos entendemos. Noticias. Política. El Gabinete Económico se reúne en la Quinta de Olivos. La reunión encabezada por el presidente Alberto Fernández comenzó a las 10:30 y buscará definir las principales medidas para mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus. Del encuentro participan el jefe de gabinete Santiago Cafiero, la vicejefa de gabinete Cecilia Todesca y los ministros de Economía Martín Guzmán, de Trabajo Claudio Moroni y de Desarrollo Productivo Matías Culfas. Economía. Mañana empiezan a cobrar el IFE 2 los beneficiarios que ingresaron el CBU en los últimos días. La ANSES comenzará mañana a pagar la segunda ronda del ingreso familiar de emergencia a los beneficiarios que hayan informado una cuenta bancaria propia para que se le pueda depositar el dinero. El sistema será por número de terminación del DNI y, atentos a la necesidad de mantener el distanciamiento social por el coronavirus, avanzará a razón de un número por día hábil.

FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Desde el barrio, el show periodístico de Radiográfica. Conduce Claudio Orellano junto a Leila Vitar y Lautaro Fernández Elem. Producción Marcos Maldonado. Operación técnica y edición artística Nicolás Mogia. Musicalización Manuel Maschi. Minutos pasaron de las 12 del mediodía, 7 grados una décima. Pueden meterse en radiográfica.org.ar, encontrar la información, las notas, las entrevistas, la opinión y demás aquí en nuestro portal. Ayer estuvimos charlando con Leopoldo Moró, hombre del Frente de Todos, presidente además de la Comisión Bicameral de Inteligencia en el Congreso de la Nación, a donde han asistido Leandro Araque y Facundo Melo, dos de los detenidos ayer por orden del juez Villena del Juzgado Federal de Lomas de Zamora. Además, estuvimos consultando distintas fuentes de la, cercanas obviamente al Frente de Todos, y nos contaban cuáles son las opiniones. Escuchamos entonces a Blanca Osuna, también entrevistada ayer en La Gráfica, sobre este tema. Macri llega al gobierno, es importante tenerlo presente con un procesamiento por espiar, un procesamiento que venía del 2010 y que justo llegando a la presidencia fue sobreseído por el juez Casanello en el 2015, prácticamente a días de haber asumido. No hay antecedentes en la Argentina democrática de una situación de tal envergadura, ¿no? Donde desde el centro del poder político, esto es desde la cabeza del poder ejecucional, se pergeñe una estructura cuyo objeto sea, bueno, realizar actividades absolutamente ilegales que explícitamente define la Constitución y además la Ley de Inteligencia Nacional. Allí escuchábamos a Blanca Osuna, legisladora del Frente de Todos. Recordemos que ayer hubo 22 detenciones por orden del juez Villena. Estas detenciones se dan ya que considera Villena que son personas que tienen la posibilidad de interferir en la causa por su conocimiento, por su accionar, por sus contactos. Si se empieza a investigar y alguna de estas personas es realmente está involucrada decididamente, como se ha demostrado en varios de estos casos, tranquilamente pueden irse o cometer distintas tropelías contra la investigación. Sí, entorpecer la investigación. Un dato sobre Melo, por ahí no lo dijimos, pero es interesante remarcarlo, este abogado que quedó detenido también en el marco de esta causa, era un espía también de la AFI, tenía un cliente que era Barra Brava, y le estaban pidiendo desde la AFI que intente de alguna manera presionar a su cliente, Barra Brava de Independiente, para que declare en contra de Facundo y Hugo Moyano. Claro. Cosa que no sucedió. Perdón, Pablo y Hugo Moyano. Pablo y Hugo Moyano. Facundo cosa que no sucedió porque... Sí, bueno, la verdad es que no tenían herramientas para llevarlo adelante, pero esa era la idea y por eso lo presionaban también a Melo, y él, a su vez, él dice que no lo hizo, pero uno sabe de qué manera se manejan, lamentablemente, para que personas que están privadas de su libertad, a cambio de algunos beneficios en la cárcel y demás, puedan declarar cualquier tipo de cosas en contra de quien les diga, claro. ¿No? En este caso dirigentes gremiales, que Macri, bueno, estaba ensañado como Llano y lo dijo en muchas oportunidades, claro. Así que ese fue, digamos, el nexo para intentar que incluso había celdas condicionadas para que vayan Hugo y Pablo. Claro, esto lo se había demostrado hace varios meses, que había celdas preparadas para Hugo y Pablo Moyano, ya con, digamos, alambradas, que es en la jerga para decir que estaban con micrófonos y preparadas para escuchar las conversaciones, que justamente Damián Lagarone, que es el cliente de Facundo Melo, el hombre cercano a quien estaba, digamos, la AFI presionaba a Melo para que presionara a Lagarone para que hable mal de Hugo y Pablo Moyano. Por esto mismo, Lagarone se encontraba detenido en el penal de Melchor Romero, que es un penal uh-huh. provincial. Melchor Romero es partido de La Plata, en las afueras de La Plata, ruta, uno agarra la 520 que sale para el oeste, uh-huh. Saliendo desde La Plata, y va al penal de Melchor Romero, que así como en Ezeiza, que es un penal federal, en Melchor Romero, que es un penal provincial, también se encontraron micrófonos para...